13 horas. Es momento de informar a todo el país. Informativo Cori. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. Uruguay unido por la red de emisoras más grande que integran Radio Tabaré Salto, Radio Frontera Artigas, Radio Paso de los Toros, Radio Agraria Cerro Chato, RBC de Piriápolis, Radio Reconquista Rivera, Radio Cuareim Artigas, La Voz de Paysandú, Radio Fortaleza Rocha, Difusora 33, Radio Zorrilla de San Martín Tacuarembó, AM Turística Salto, Radio Felicidad Paysandú, Radio Durazno, Radio Rivera, Radio Carmelo, Radio Cristal del Uruguay, Radio Rincón de Fray Ventos, Radio San Carlos, Radio Ibirapitá San Gregorio de Polanco, Radio Acuarela de Melo, Paz, la nueva Radio Guichón, Radio Charrúa Paysandú, Radio Sarandí del G, Difusora Americana Trinidad, Radio Villadero, Radio San Salvador Dolores, Emisoras del Este de Minas, Nueva Radio Regional de Lascano, Radio Continental de Pando, Emisora Delta José Pedro Varela, Emisora Libertad, Emisora del Sauce Juan Lacase, Emisora Color Cardona, Amanecer Colonia, Piedra Alta Florida, Milenio Punta del Este. A las 13 horas en todo el país, los principales titulares. La Dirección Nacional de Tránsito desplegó un gran contingente de efectivos en rutas nacionales con motivo del operativo de retorno. En las últimas horas de hoy esperan que el flujo vehicular aumente considerablemente, por lo que exhortan a extremar las precauciones. En la terminal de Tres Cruces se espera la llegada de 120.000 personas tras finalizar la Semana Santa de Turismo. Operadores del norte del territorio del país destacaron un buen movimiento de turistas, aunque señalaron una baja en el número de argentinos. Efectivos del Ejército, la Armada y bomberos continúan hoy las tareas de búsqueda de Micaela Honrubio en San José. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, y el director de la cartera, Gustavo Leal, comparecerán el martes ante el Parlamento. A instancias del senador blanco, Javier García, deberán explicar las cifras de los delitos del año 2018. La Intendencia de Montevideo anunciará el miércoles sus planes para reformular la criolla del Prado tras la muerte de otro caballo. Desde la comuna se informó además que hoy las actividades se desarrollarán como estaba previsto, pero sin ceremonia protocolar. Animalistas, en tanto, se movilizarán esta tarde desde la hora 17 en la rural del Prado en rechazo a los hechos ocurridos. La comunidad católica celebra hoy el domingo de resurrección de Jesucristo. En su mensaje esta mañana, el Papa Francisco llamó a terminar con injusticias, abusos y violencia en el mundo. Deportes. Con la disputa de tres partidos continuará esta tarde la décima fecha del torneo Apertura. A las 16 horas jugarán Liverpool Racing en Belvedere y Juventud Boston River en el Parque Artigas. Por su parte, Defensor Sporting y Plaza Colonia se enfrentarán a las 16:15 en el Estadio Luis Francini. La fecha se cierra el martes con el cotejo postergado entre Wanderers Cerro Largo en el Parque Viera desde las 19 horas. Y está llegando a su final en esta jornada la Vuelta Ciclista del Uruguay, con la última etapa que une Trinidad con Montevideo. El tenista uruguayo Pablo Cuevas se consagró campeón esta mañana del Challenger de Túnez tras vencer al portugués João Domingues por 7-5 y 6-4. En el panorama internacional, al menos 207 personas murieron y 450 resultaron heridas en la cadena de explosiones ocurridas hoy en Sri Lanka, en 4 hoteles, 3 iglesias y un complejo residencial, según los datos oficiales. 11 personas murieron y 5 más resultaron heridas también este domingo, pero por un deslizamiento causado por fuertes lluvias en el municipio de Rosas, en el departamento del Cauca, en el suroeste de Colombia. Vamos con tiempo fresco a esta hora aquí en Montevideo, cielo nuboso, 17 grados de temperatura en la capital del país. El pronóstico del INUMED para Montevideo y el área metropolitana anuncia tiempo fresco con cielo algo nuboso. Máxima prevista para capital, 20 grados para el norte, se anuncian 24. Algunos datos del interior del país a esta hora. Artigas nuboso, 20 grados. Colonia nuboso, 18. Pando nuboso, 17. Melo algo nuboso, 19. Mercedes nuboso, 20. Salto nuboso, 20 grados. Papa Francisco llamó a terminar con injusticias, abusos y violencia en el mundo. En el marco de su mensaje pascual esta mañana en la misa de la resurrección del Señor en una abarrotada plaza de San Pedro, el sumo pontífice citó los casos de Venezuela y Nicaragua, cuyas crisis se agravan. La resurrección de Cristo es el comienzo de una nueva vida para todos los hombres y mujeres. Es también el comienzo de un mundo nuevo, liberado por la esclavitud del pecado y de la muerte, El mundo al fin se abrió al reino de Dios, reino de amor, de paz y de fraternidad, sostuvo el sumo pontífice. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Queridos hermanos y hermanos, feliz Pascua. Oggi la Chiesa rinnova l'annuncio dei primi discepoli. Gesù è risorto. Hoy la Iglesia renueva el anuncio de los primeros discípulos. Jesús ha resucitado. Y de boca en boca, de corazón a corazón, resuena la llamada a la alabanza. Aleluya, aleluya. En esta mañana de Pascua, juventud perenne de la Iglesia y de toda la humanidad, quisiera dirigirme a cada uno de vosotros con las palabras iniciales de la reciente exhortación apostólica dedicada especialmente a los jóvenes. Vive Cristo, esperanza nuestra, y Él es la más hermosa juventud de este mundo. Todo lo que Él toca se vuelve joven, se hace nuevo, se llena de vida. Entonces, las primeras palabras que quiero dirigir a cada uno de los jóvenes cristianos son: Él vive y te quiere vivo. Él está en ti, Él está contigo y nunca se va. Por más que te alejes, allí está el resucitado, llamándote y esperándote para volver a empezar. Cuando te sientas avejentado por la tristeza, los rencores, los miedos, las dudas o los fracasos, Él estará allí para devolverte la fuerza y la esperanza. Queridos hermanos y hermanas, este mensaje se dirige al mismo tiempo a cada persona y al mundo. La resurrección de Cristo es el comienzo de una vida nueva para todos los hombres y mujeres, porque la verdadera renovación comienza siempre desde el corazón, desde la conciencia. Palabras del Papa Francisco, traductora mediante. Y ahora más información deportiva con Eduardo Rivas. Vamos a repasar precios de las entradas para los encuentros que hoy marcan la continuidad de la décima fecha del torneo Apertura de Primera División. A las 4 de la tarde, en Belvedere, Liverpool recibirá a Racing. La platea para local, la tribuna para el visitante, precio único, 350 pesos. La diferencia lo tienen los socios Neirazures, que ingresarán gratuitamente. Y atención que solamente habrá venta en la web de Ticantel hasta la hora del partido y en los locales Habitat, que estén abiertos en la presente jornada. No hay venta en ventanillas de Belvedere. A las 4 de la tarde en el Parque Artigas, Juventud recibirá al conjunto de Boston River. La platea local para el pedrense, 250 pesos, gratis los socios locatarios, mientras que la tribuna para Boston River a 350 pesos. En el Parque Artigas de las Piedras sí habrá venta de localidades, mientras que finalmente a las 4 y cuarto de la tarde, pero en el Francini, irá el juego entre Defensor Sporting y Plaza Colonia. Los precios para los hinchas violetas, 250 pesos gratis, ingresarán los socios defensoristas, y la tribuna visitante para Plaza Colonia, 350 pesos. También en el Francini se podrán adquirir boletos. Recordamos que la fecha habrá de culminar el próximo martes, cuando a las 19 horas en el Parque Viera, Wonders enfrente a Cerro Largo. Informó Eduardo Rivas. Hotel Europa, ideal para su estadía de negocios, visita o turismo en Montevideo. Totalmente renovado. Los esperamos en calle Colonia 1341, entre Jaguarón y Ejido. Haga sus reservas al teléfono 2902-0045 o a través de nuestro mail reservas@hoteleuropa.com.uy. En Informativo Cori llegan noticias del sector agropecuario. Presenta Pintura Zulbrica, tecnología alemana y más de 50 años innovando juntos. Algunos indicadores con respecto a las exportaciones. En lo que va del año, China ha demandado un 8.1% más de carne uruguaya, comparándose con igual periodo de hace un año atrás, con una comercialización de 67.660 toneladas peso canal y representando el 58% de las exportaciones cárnicas uruguayas. El doctor Emilio Mangarelli, integrante de la Junta del Organismo Cárnico Oficial, aporta más información. China se ha transformado hace mucho tiempo en el mayor mercado cárnico para Uruguay. Uruguay tiene, durante mucho tiempo, el mercado chino ha tenido un sistema muy importante. Llegamos a ser el segundo país donde es su segundo principal proveedor, atrás de Australia. Uh-huh. Por supuesto que ahora por la parte de los canales que se están aclarando, o sea, no tanto ya trabajando con los canales grises, sino ya por entre medio de Brasil se está transformando en un gran colocador de carne en China, pero evidentemente es nuestro principal mercado, y sobre todo ahora con respecto a los problemas que está teniendo China con la carne de cerdo, con sus cerdos, debido a la peste porcina africana, bueno, eso está transformando el mercado, lo cual está subiendo el precio de la carne de cerdo, y eso lleva a que van a tener que buscar otras alternativas, y no creo que haya una gran posibilidad para sí, para la carne vacuna, sino que va a tratar de buscar otros mercados para poder poder conseguir esa carne. Era el doctor Emilio Mangarelli, integrante de la Junta del Instituto Nacional de Carnes. Para Informativo Cori y Radio Monte Carlo, informó Martín Maidana. Fueron noticias del sector agropecuario en Informativo Cori. Presentó Pinturas Ulbrica. Con Ulbrica, renová lo que quieras, cuando quieras. Pintando con Ulbrica, Ulbrica, Ulbrica. La tarea de pintar se simplifica. Se aplica con rodillo, pinceleta o pincel. Ulbrica en los techos, Ulbrica en la pared. Ulbrica en la fachada y en los pisos también. ¡Qué colores! ¡Cómo rinde! ¡Es perfecta! Pintando con Ulbrica, la tarea de pintar se simplifica. Trece, 14 minutos, reiteramos la información de relevancia a esta hora en el panorama internacional. Al menos 207 personas murieron y 450 resultaron heridas en la cadena de explosiones ocurridas hoy en Sri Lanka, en 4 hoteles, 3 iglesias y un complejo residencial, según datos oficiales. Tras las 8 explosiones, el gobierno ha decretado el estado de emergencia y la policía ha impuesto el toque de queda con efecto inmediato ante el temor de nuevos ataques. Las 6 primeras explosiones ocurrieron de forma coordinada hacia las 8:45 local, en al menos 3 hoteles de lujo en Colombo y también en una iglesia de la capital, además de una tercera en Baticaola, en el este de la isla, según explicaron los datos oficiales. La séptima detonación, en la que hubo 2 fallecidos, se registró horas más tarde en un pequeño hotel situado a unos 100 metros del zoológico de Dibala, un suburbio ubicado a una decena de kilómetros al sur del centro de Colombo, en tanto que la octava y última hasta el momento tuvo lugar en un complejo de viviendas en la zona de Martagoda. Imágenes difundidas por los medios locales y en las redes sociales muestran la magnitud de la explosión en al menos una de las iglesias, con el techo del templo semidestruido, escombros y cuerpos esparcidos mientras la gente trata de socorrerlos. Por ahora, ninguna persona ni grupo armado ha reclamado la autoría de los ataques coordinados, mientras las autoridades insisten en prestar mucha atención a la difusión de noticias falsas que puedan generar confusión o actos de represalia contra algún grupo étnico o religioso. La Dirección Nacional de Tránsito desplegó un gran contingente de efectivos en rutas nacionales para dar comienzo al operativo Retorno. El mismo comenzó en la jornada de ayer por la tarde, aunque las autoridades aseguraron que el flujo vehicular aumentará en las últimas horas de hoy y primeras de mañana lunes. Los principales puntos a reforzar serán las rutas de acceso a Montevideo y las que conectan a Argentina con nuestro país por el litoral. Ante la gran cantidad de autos que estarán circulando, se recomendó a los conductores respetar las normas de tránsito y revisar las condiciones de los vehículos antes de comenzar el viaje y mantener la prudencia. Instalarán además controles vehiculares para fiscalizar el consumo de alcohol y marihuana, las sillas para los niños y el uso del cinturón de seguridad. Y operadores turísticos del departamento de Salto destacan un buen movimiento de turistas durante esta Semana Santa o de turismo. La directora de Turismo Departamental, María Noel Rodríguez, dijo que la presencia de turistas ha sido muy buena. No obstante, remarcó una baja en el número de argentinos que visitaron esta semana el departamento. Nosotros estamos cerrando ya una semana de turismo que por la afluencia del público ha sido muy buena. Hemos recibido turistas de todo el país, principalmente turismo interno, nos visitaron de Montevideo, de la zona metropolitana, de Maldonado, muchos turistas de Rivera, pero también hubo presencia de argentinos en menor medida que otros años, y de brasileros, sí, una buena cantidad recorrió todo el departamento, tanto Termas del Arapey como Termas del Laimbam. Para nosotros, somos conscientes que en esta época del año somos uno de los destinos preferidos. Entonces, el tema de la afluencia de público, si bien hay un trabajo previo de promociones en el este, que este año nos presentamos en Piriápolis, también en el mercado agrícola de Montevideo, junto al corredor de los pájaros pintados, y nuestra preocupación principal pasaba por los servicios, porque el turista se lleve satisfacción de los servicios, porque de alguna manera también Semana de Turismo nos exhibe para el resto del año. Entonces, en eso se focalizó el trabajo, en que los parques termales estuvieran en buenas condiciones, en que hubiese distintas actividades para hacer. Ahí nosotros hicimos 28 sugerencias de paseos por la ciudad, que no solamente incluían termas, sino también pesca, sino también parques acuáticos, paintball, museos, el circuito cultural y patrimonial, y bueno, y también hicimos algún complemento con eventos, principalmente con artistas locales en los centros termales, para que en el mismo lugar los turistas, bueno, tuvieran un poquito de termas, un poquito de cultura local, gastronomía también, que hay varios locales instalados principalmente en los centros termales. Del diálogo con los turistas, bueno, hemos recibido conformidad con los servicios, principalmente con las infraestructuras termales, en el caso de Termas del Laimbam. Nosotros llegamos a esta semana de turismo con una inversión acumulada de estos años de 25 millones de pesos, que es lo que nos ha permitido hacer las 4 baterías de baños a nuevos que hay en Termas del Laimbam, hacer una piscina nueva, y bueno, y después arreglos como quinchos, sillas, bueno, distintos servicios para el turista, y que eso de alguna manera hace que el trabajo, si bien es intenso por la cantidad de gente, haya sido más sencillo en cuanto a que tener estas infraestructuras nuevas nos ayudan en el mantenimiento diario del parque. Rodríguez dijo que ahora se apostará a mayo y junio, donde se dispondrá de importantes descuentos para hacer de Salto un destino económicamente accesible. Agregó que el fin de semana que viene se realizará un congreso en el departamento, por lo que se prevé que habrá una buena ocupación hotelera. Vamos estar apuntando a tener un mayo y un junio con muchos descuentos, o sea, ser un destino económicamente accesible. Y también ya nos preparamos para distintos eventos. El próximo fin de semana, por ejemplo, en Termas del Arapey, vamos a volver a tener prácticamente una ocupación total, porque hay un congreso de las semillas, de gente que trabaja en torno a la calidad de vida y bueno, que hacen un encuentro y que han elegido el destino Salto y en particular Termas para ese evento. También vamos a tener boxeo, vamos a tener actividades deportivas. Nos enfocamos unos meses que no son los más sencillos, pero nos enfocamos a hacer sede de eventos, de manera que esos eventos sean núcleo de turistas que se mueven en la región. Eran palabras de la directora de Turismo Departamental de Salto, María Noel Rodríguez. Y la senadora del Movimiento de Participación Popular, MPP, Ivonne Pasada, desmintió que haya intentado ingresar a la masonería. Según publica hoy el diario El País, una nota sobre la logia en Uruguay, en particular sobre los presidentes que han pertenecido a la misma. Dentro del Frente Amplio, fuentes políticas y del Movimiento de Participación Popular comentaron al matutino que la legisladora había querido entrar a la logia femenina. Sin embargo, sostiene el matutino, luego de culminar los trámites, no consiguió ingresar. Esta mañana pasada, a través de la red social Twitter, aseguró que no inició ningún trámite para ingresar a la masonería. Respeto absolutamente todo lo que sea creencia, filosofía, ideología, pero nunca pensé ingresar a la masonería, insistió la legisladora en declaraciones a Radio Monte Carlo. Lo que a mí me interesa remarcar son varias cosas. Una, que respeto absolutamente todo lo que sea creencia, filosofía, ideología. Digo, ha sido un estilo y forma de vida mía en lo personal y en política, y creo que así es como se debe de respetar al otro. Sí me preocupa de que un medio de comunicación, sin tener la versión a la persona que involucra, haya tenido por lo menos la formación o la información de habernos llamado por teléfono para corroborar si esa fuente que le daba esa información era la correcta o no. Primero, quiero decir que no es correcta, y es parte de lo que coloca allí el periodista. Nunca pensé en ingresar a la masonería. Las palabras de la senadora del Movimiento de Participación Popular, Ivone Pasada. 13:22 minutos, la información del deporte con Eduardo Rivas. Gracias. Después de haber jugado sus compromisos correspondientes a la 10ª fecha del torneo Apertura, los grandes de nuestro fútbol se preparan ahora para llevar a cabo los compromisos correspondientes a la penúltima fecha de sus grupos en la Copa Libertadores de América, con partidos que pueden resultar decisivos. En efecto, Nacional, por ejemplo, viajará mañana rumbo a Belo Horizonte, donde el martes a las 9:30 de la noche enfrentará al equipo del Mineiro, un partido clave. Con un punto, Nacional ya está del otro lado, y esa es entonces la gran expectativa para los dirigidos por Álvaro Gutiérrez. La tabla de ubicaciones del grupo E tiene como líder y ya clasificado a Cerro Porteño, 12 unidades. Los tricolores, 9 puntos. Atlético Mineiro, 3, y Zamora, ya eliminado, no tiene puntos. En consecuencia, quedan 6 unidades por jugarse y son 6 los puntos de ventaja que tiene el tricolor. De ahí la gran posibilidad de clasificación, casi al alcance de la mano, para los octavos de final de la Copa. Mientras tanto, Peñarol viajará el día martes rumbo a la altura de Oruro, en Bolivia, para enfrentar el día miércoles al conjunto de Oruro a las 9:30 de la noche, al equipo de San José. Peñarol está primero en el grupo en puntos, igualado con Flamengo, pero la diferencia de gol favorece al elenco carioca, entonces primero y Peñarol segundo. Tercero viene Liga de Quito y ya eliminado el San José de Bolivia. Flamengo y Peñarol tienen 9 puntos, Liga de Quito 4 y San José 1 punto, razón por la cual son 5 las unidades de diferencia que tiene Peñarol con el equipo ecuatoriano y quedan 6 por jugarse. Obviamente que en la próxima etapa también van a jugar el mismo día y a la misma hora Liga de Quito y Flamengo en tierras ecuatorianas. Si el elenco ecuatoriano no lograra vencer a Flamengo, automáticamente Peñarol estaría clasificado. Si los aurinegros, sin importar el resultado de ecuatorianos y brasileños, lograran vencer, como decíamos, en la temible altura de Oruro, al equipo de San José, también lograrían anticipadamente el pasaporte para la siguiente fase de la Copa Libertadores de América. Informó Eduardo Rivas. Qué difícil se me hace a mis nietos festejarles con pebetes, globos y un animador. Cada torta, cada vela, cada sorpresita cuesta divertirnos sin importar cuánto costó. ¿Necesitas un respiro? Promo Jubilados de ACAC. Llévate 20 mil pesos en 15 cuotas de 2.050 pesos o 30 mil pesos en 18 cuotas de 2.690 pesos. Solicítalo al 2-924-4000 en nuestra web o Facebook y retíralo en cualquier red de cobranzas del país. ACAC, juntos podemos más. La cantidad de basura espacial se duplicará hasta 2030, según un científico ruso. Informe especial. La cantidad de basura espacial dispersa por la órbita circunterrestre se duplicará para 2030, advirtió en un informe el científico Igor Usovic, jefe de laboratorio de la empresa Snizhmash, el principal instituto de investigación de la agencia espacial rusa Roscosmos. El documento titulado Basura espacial, aspectos prácticos y amenazas fundamentales, pronostica que la cantidad de objetos catalogados se duplicará hasta 2030, según reportó la agencia rusa Interfax. En la actualidad, el sistema de control espacial ha catalogado más de 50.000 objetos espaciales de origen tecnógeno en diversas órbitas. Los expertos del Instituto Estatal Técnico Bauman estiman que alrededor de la Tierra orbitan cerca de 7.200 toneladas de basura espacial. Los científicos han establecido que en el espacio se encuentran alrededor de 18.000 objetos con tamaños que superan los 10 centímetros, incluyendo 1.200 satélites, 750.000 objetos con dimensiones cercanas al centímetro y alrededor de 150 millones de fragmentos de dimensiones menores al centímetro. Esta red de desechos en cualquiera de sus tamaños podría causar daños a una nave espacial operativa, de ahí la necesidad de buscar soluciones a un problema que es global y que cada vez adquiere mayor dimensión y urgencia, informaron. La colisión de un objeto de 10 centímetros podría implicar una fragmentación catastrófica de un satélite, uno de un centímetro podría perforar los escudos de la Estación Espacial Internacional y un pedazo de tan solo un milímetro destruiría subsistemas satelitales. La mayoría de estos desechos son el resultado de explosiones propias de los satélites y cohetes y de colisiones con otros objetos, y ambas situaciones multiplican el número de fragmentos esparcidos. Fue nuestro informe especial. Participamos en la edición noticiosa del domingo 21 de abril de 2019. Informativistas Leonel Vera y Diego Montes de Oca. Deportes Eduardo Rivas. Agro Martín Maidana. Informe especial Luis Armando. Corresponsal en Buenos Aires Mariano Martín. Servicios Internacionales Agencia F. Operador Guillermo Ruffini. Estas y otras noticias se encuentran en nuestro portal radiomontecarlo.com.uy y en Twitter @montecarlo930. Estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. Acuarela es más que una radio. Acuarela para ti. Acuarela es un estilo de vida. Acuarela, mi negrito.